Nadie se preocupa por estas cosas, lo que demuestra que tenemos razón en cuanto a lo que significa la naturaleza humana. La libertad sexual es algo muy importante para nosotros. Es un requisito necesario para la iglesia satánica. No es el más importante, pero sí es del todo vital. Creemos que todos deberíamos tener la libertad para recrearnos en toda clase de fetichismos o de las así llamadas aberraciones que queramos, siempre y cuando no hagamos daño a nadie que no desee o merezca ser castigado. Creo que deberíamos mencionar que no solo toleramos las desviaciones sexuales, sino que además las apoyamos porque dentro de algunos años se demostrará que todo el mundo está sexualmente desviado, ya sea un pervertido, un fetichista o algo parecido, y que aquel que no lo sea es la excepción en lugar de ser la regla. Aceptar a la gente tal y como son. Y cuando piensas en lo que significa realmente el satanismo, verás que esa es en realidad la única forma que existe para nosotros. Es nuestro único mandamiento. Sí, exacto. Todo el mundo debería quitarse la ropa y pasárselo bien. Y pensamos que esa no es la auténtica libertad sexual. Creemos que la libertad sexual es disfrutar de tus supuestos problemas sexuales. Podemos decirlo de esta manera. Una vez la gente se convierte en satanista, hay muy pocos que se resistan. Sí, se sienten más liberados al aceptar sus desviaciones sexuales. Exacto. Es como si les hubiesen dado un cheque en blanco. Y no es que con otros grupos no lo hubiesen hecho, es solo que como individuo debes saber lo que deseas. Es algo que depende de ti. No estás obligado a hacer lo que no quieras hacer. No es obligatorio. Nadie te obligará a participar de algo que no quieras participar. Y si participas en ello, no te tratarán de una manera distinta. Al fin y al cabo, es tu elección. Al fin y al cabo, lo más importante es aceptar nuestra sexualidad. Y eso significa tolerar cualquier orientación sexual y actividad. Yo no hablaría de tolerancia. No tenemos que tolerar a nadie. Aceptamos a todo el mundo tal y como nos aceptamos a nosotros o a nuestro vecino. Pues en este aspecto, la moral está de sobra.